Don Marcelino se fue de rumba, un viernes a quiebra cantó. Y allá una mulata con encanto movía las caderas con sandunga. Don Marcelino se le acercó a la mulata de las caderas, y después de unos tragos de ron bailaron salsa la noche entera. Y bailando se gustaron, Don Marcelino la besó, quedaron en reencontrarse y tomar una copa de licor. Al otro día bien perfumado salió el reencuentro Don Marcelino. Después de una copa de vino, a la negra le llegó el